El branding y diseño de marcas es un campo muy amplio el cual cubre trabajos desde diseño de logotipos, pasando por empaquetado y papelería, hasta llegar al desarrollo y adaptación de un concepto gráfico. En este curso de branding avanzado, se cubrirán todos los campos del branding, empezando desde cero. Tendremos 7 clases teóricas en donde se podrá entender conceptos fundamentales y procesos de desarrollo para llegar a la parte práctica y desarrollar desde cero la marca de un restaurante real. Este curso contiene 15 videos con un peso de 587 MB y un archivo tipo ZIP descargable con un peso de 466 KB. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.